momento, un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Teniente Colombo, de homicidio. Los documentos tuvieron que ser extraídos y quemados antes de la explosión. De otro modo, encima de ellos no habría habido polvo. Excelente observación. ¿Algo más, teniente? Alguna cosilla hay, en efecto. Pero no estoy muy seguro todavía, así que... No le molestaré mal. ¿Alguna otra cosa? No, señora. Bueno, en realidad, sí. Ah, es el lugar donde estaba pintando ayer. El bar de Víctor. Bar de Vito, muchas gracias. La tengo aquí. O tal vez la haya dejado en el bolso. Ah, no. No, aquí está. Sé que la ha traído. Tal vez no. Oh, aquí está. Usted la asesinó. La dejó inconsciente y la ahogó. A ver, se ha presentado solo, no hay que reconocerlo, el Colombo. Estará yendo la gente. Buenas tardes, primero, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Daki. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Estará diciendo la gente, digo, ¿qué hace aquí Colombo? Pues como vamos a hablar dentro de un rato con Paco Jurado, con Francisco José Jurado, de su novela Venegas, que es un investigador, un policía, un detective, pues se me ocurrió que, oye, es mi detective preferido. Así me gusta, con iniciativa propia, Andrés. Claro que sí. Dejamos rienda suelta en este programa. Claro, y os lo agradezco una barbaridad, ¿eh? ¿Qué iba a decir yo a vosotros? ¿Cuál es vuestro detective preferido? ¿El detective preferido? Es una pregunta. ¿Cuál es vuestro detective de serie, de televisión, de cine preferido? De cómic, el detective Conan. Ah, bueno, es de dibujos animados, sí, sí, vale. Sí, bueno. estaba bien. Bueno, porque lo veía de pequeño. Mejor porque así... Yo porque igual caigo en el mundo más antiguo, pero yo me lo pasaba pipa viendo a Remington Steel. Mira, pues también, no había caído en él, sí señor, es verdad. Sí, sí. Pipa. Guay. Que no existía. Que no existía, sí. Como el Charlie de... Los Ángeles de Charlie. Sí señor. Estoy intentando... con este micro... Ver y hablar. Y no puedes. Ver y hablar con el micro es muy complicado. Bueno, ya... todo el mundo sabía que estoy hablando del micro este con cuello de jirafa, que es mi tortura. Que salen algunas fotos ya. Que salen algunas fotos ya, por cierto. Tapándome a mí, puesto directamente delante de la cara, que es como de verdad... queda bien. Esto tiene que tener una técnica, ¿verdad, Eva? Tiene una técnica, pero particular, cada uno, subjetiva, ¿eh? Cada uno se lo monta como quiere. Bueno, pues entonces, como eso cada que... Cada uno se lo monta como quiere, Andrés, es que está... No se puede decir esto ya es horario de adultos. No se puede decir nada, Andrés. Esto ya es horario de adultos. Vale, venga. Que ya hay Premio Nacional del Cómic 2010. Ah, y cuéntanos. El arte de volar. Ah, bueno, sí, perdona, sí, sí. Sí, Antonio Altarriba y Kim, lo hemos hablado exacto. Fuera de onda. Muy bien. Bueno, pues ya hay un premio ahí con 20.000 euritos. Como los 29 que le cantaron a nuestro amigo Paco Roca. A Paco Roca. Que, por cierto, está en París. Lo saludo desde aquí porque en París nos reciben perfectamente. Bueno, pero habla en tu perfecto francés. Dile algo en perfecto. Paco, ¿qué tal? Paco me recibe perfectamente, ¿sabes? J'ai perdu ma plume. J'ai perdu ma plume. Le jour de la rentrée de la queue du lycée. ¿Es como así? Claro que sí. Café au lait. Café au lait. Bueno, pues Paco está una vez más en París. Que en París deben estar diciendo ya... Otra vez, Paco. No sale de aquí, hacer algo, enviarlo a otro sitio. Bueno, pues lo ya nos contará, porque me dijo que de París se iba a no sé dónde, pero estoy aquí en territorio, en patrio, se iba a no sé qué ciudad, de ahí, luego a otra, tal cual, que total, ilocalizable hasta el día de Nochebuena. Ya sabéis cómo es Paco. Pues nada, una historia dramática, otra vez más. Terrible. Y realista. Pero bueno, a mí me gusta, aparte de este como ganador, me gusta uno de los finalistas. Que aparte está escrito por un matrimonio valenciano. ¿Te gusta porque es un matrimonio valenciano? Me gusta porque es de un matrimonio valenciano, primero. Lo segundo, porque es una historia real también. Ajá. Muy bonita, muy bonita. Y es relacionada con... ¿Se puede contar algo? ¿Se puede contar sí, algo? Claro. Bueno, ellos son una pareja de ilustradores, dibujantes, que están como toda la vida, pues lo que hablamos el otro día con Ana Zurita, que tienes que estar ilustrando libros de texto para campañas de publicidad, etcétera, etcétera, y si están buscando... Buscándote la vida. Están buscando la historia para escribir un tebeo en condiciones. Y pues tienen la suerte, porque también es una suerte tener un hijo, pero tiene una hija que tiene un pequeño problema, y entonces escriben la historia basándose en ella. Entonces lo que me gustaría realmente, más que hablar yo de ello, pues son Cristina Durán y Miguel Giner, es pues un día intentar localizarlos para hablar aquí en el programa, si claro, no en presente, si no en presente, pues por lo menos por teléfono, para que nos cuenten un poco su historia y a ver un poquito de... Sabes que acabas de cargarte en las espaldas, en tus anchas espaldas, acabas de cargarte una faena que tendrás que asumir, un reto, ¿eh? Yo me acojo el pepino y me voy buscando por ahí. Cada uno tiene su reto. correcto. Tú localizar a esta pareja. Yo intentar apañarme con este micrófono flotante que tengo aquí, que me agrede, me ataca, gira. Si me acerco incluso creo que me tira requiebros. Va por ti, yo creo que... Es como la sabes tú. Es micrófona y viene por mí. Micrófono. Micrófona, ¿eh? Micrófona. Qué bueno. Bueno, pues nada, y luego también hay otro finalista, lo que pasa es que no he visto nada de... Es la guerra del profesor Bertenev, de Alfonso Zapico. También ¿es el tercero? Sí, bueno, en el orden exactamente no sé, pero vamos, el arte de volar fue el que ganó, sí. La guerra del profesor Bertenev finalista y una posibilidad de entre mil también finalista. Muy ya bien. Te digo que son de Cristina Durán y Miguel Ángel, creo que es Giner, de aquí de Valencia. Y bueno, pues intentaremos tenerlos aquí, si no por teléfono en presente para verlo. El dibujo es un dibujo, a mí me ha gustado mucho, es un estilo regresado, muy particular de Cristina, que todo el tipo de dibujo que hace así, porque si bien su marido, en este caso, que podemos decir su marido, es que esto además queda todo en casa, pareja, Miguel escribe, dibuja como mucho más realista. Entonces creo que esta historia, pues efectivamente es una historia bastante, para los que intentéis localizar, creo que está la segunda edición ya a la venta, además también van a traducirlo. ¿Quién lo edita? Al francés. ¿Quién es por ahí pues el dato de te la editorial? Lo digo enseguida porque eso efectivamente ahí me has pillado out of the record. Pues ahora no tengo ni idea, Andrés. Bueno, no te preocupes. Pero del título bueno, sí está claro. Pues, ganó, además tiene página web particular. Cuando lleves en moja como los demás, pones una posibilidad de entremil.com creo que es, y aparece directamente y de ahí puedes encargar el cómic. Es la jirafa, juro que es. Uy, uy, uy, el micrófono con jirafa. Uy, uy, uy. Juro que es el micrófono con jirafa, que no es culpa mía. Es que me lo ponga como esto, me lo ponga, me tapa la vista. Esto es un cachondeo. Bueno, en fin, da igual. Que pueda poner en internet. No, la jirafa. Vamos a ver. Un día haremos un programa específico sobre los micrófonos por cierto, con cuello de jirafa. ¿Qué ruidito hace la jirafa? Es que no lo tengo claro. Cuando mis hijas me dicen, papá, la vaca, y hago, pues, papá, no sé qué, y hago el ruido. ¿Cómo se llama la onomatopeya? Y digo, la jirafa. Pues no sabría decirte, no caigo en este. Yo no puedo. Porque sé que, por ejemplo, los elefantes barritan, los leones rugen y. Aparte, evitarlo. ¡Que barritan! Sí. Porque aunque mis hijas también piensan que lo que hacen los elefantes es con el 1, 2, 3, pasa con el 1, 2, 3, también. No mandes en camino. Piensan que cantan eso. Yo quería hacer una mención antes de que se me olvide porque lo he a puesto. A las jirafas. Lo he puesto. No, en este caso no. Dejadme de. No, por favor, no me atuséis con el tema de las jirafas, que bastante batalla tengo yo con este micro. Bueno, la reseña que he puesto en el blog del camarote sobre Vader. Impresionante libro que os recomiendo. El que está en inglés. No, está en español ya. Está editado ya en español. ¿Ya lo tienes? Timuma, sí. Ese, porque era un buen regalo. Pero extraordinario el. Creo que he visto uno que tiene desplegables así, cada vez que fotos. Por dentro es un laberinto de desplegables y de filigranas de sobres en el que aparecen cartas, copias de documentos originales que son para el coleccionista muy interesantes. ¿Qué crack es George, eh? Es una... ¿Qué crack es en cuanto a venderos y venderos? Os voy a estar vendiendo toda la vida. Voy a sacarle el filón a eso, voy a exprimirlo pero es al que máximo. Además, es que además hay algunos libros, como este en concreto de Vader, que yo ya digo yo, a todos los aficionados a la saga de Star Wars, y a los no aficionados a la saga de Star Wars, pero que le gustan los libros estos en los que te puedes perder durante meses, les recomiendo que vayan a la librería descaradamente. Bueno, por favor. Que hablen con los Reyes Magos mediante la carta. O el Amigo Invisible, que ahora se va mucho el Rey también Invisible. Amigo Invisible, ¿qué quiere? Pues yo prefiero la carta esa que se encabeza diciendo a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, 2 puntos. ¿Vale? Este año me he portado bien, miente uno como un bellaco, que esas cosas se hacen en Navidades, y tal cual. Y pedir este libro porque es una verdadera maravilla editada, insisto en el tema, por Timon Mas, que es la versión en español de la edición que se hizo en su momento. Como dices, que hablaremos con Vader para que nos hable de su último libro. Hablaremos con Vader. Como últimamente hablamos con todos los escritores, pues podemos hablar. Además, con me Vader. Gusta porque el título que le han puesto es Vader. Nada de. Podrían haberle puesto bueno, ahora porque, crónica perdona, de tal cual. Perdona, ahora porque vas de idiomitas. Desde últimamente, desde que estás hasta la Semana Negra, vas de idiomitas. Pero sí. Tú hubieras dicho Vader. Yo no he dicho nunca Vader. Posiblemente, hombre, porque no, te explico. Si porque como seguidor, vamos o sea, a ver. Retorno de Jedi. No, a ver, no hay ningún seguidor de la saga de Star Wars que diga Vader o que diga Jedi. Eso no, porque desde la primera película nos dijeron, nos pero enseñaron para a decir tú para Vader, Jedi. Vamos a ver, nunca han sido. Yo no sabía cómo se escribía nunca Jedi. Nunca han sido Jedi si lo sabes. Era el retorno del Jedi. No, yo decía Jedi. Tengo que decir honestamente que decía Jedi desde el principio, porque no lo miento. Igual que nunca dije Vader, siempre dije Vader. Claro, porque al Vader vas a hacer otras cosas. Eso sí. El chistaco. Y por aquella época estaba la que vivía en los Andes con su abuelito y era el retorno de Heidi, ¿no? El retorno de Heidi. Y Clarissa. Oye, pues en la línea argumental de Heidi hubo un retorno, porque claro, Heidi se fue a la ciudad. Por un momento pensaba que iba a decir que en la línea argumental apareció Vader en un momento dado. Y iba a decir yo soy tu padre, soy tu abuelo. Soy tu abuelo. Heidi, soy Niebla. El abuelo te enseñó bien, pero yo soy tu guía. Bueno, al final, y la segunda parte no hemos dicho con qué íbamos a hablar, que lo tenemos abandonado. Vamos a hablar con José Antonio. Pero la segunda parte es Cotrina, para que la gente lo sepa. Que nos estará esperando. Le he dicho que se pusiera. Bueno, también le he dicho lo mismo a Paco. Le he dicho, Paco, ponte unas pantuflas, cógete un refresco, ponte cómodo y tal. ¿Sabes? Entonces, no sé si estará ya por el día que hablé con él, me dice, ponte en la ducha, con el pelo jabonado. Y entonces te llamo. Que es cuando más rabia que te llamen. Es que es cuando más partida. Suena el teléfono. ¿A quién no le ha ocurrido eso? Te imagínate, ¿no? Que tenía la situación y bueno, vamos a hablar. Momento, que tenemos un momento. Hemos ofrecido en Iberdrola, ¿no? En Telefónica. Hemos ofrecido un nuevo contrato. Bueno, pues eso estaría bien. Llamar con alguien. Llamar. ¿Lo tenemos en antena? Paco, ¿estás en antena ya? Aquí estoy desde Córdoba, para todo tu oyente de Valencia. Encantado de tenerte ahí. Estábamos pensando que, imagínate una situación, hombre, ya está claro que no es una idea para una novela policíaca, pero imagínate la situación en la que llamas al entrevistado, en este caso al amigo con el que quieres charlar, y está en la ducha enjabonado. No estoy en la ducha. Yo acabo de terminar de trabajar, he llegado a casa rápido y nada, digo, voy a atender la llamada. Además, habéis sido súper puntuales. Bueno, así somos, y te imaginamos sentado en tu sillón esperando nuestra llamada. Este que te habla, Daki, es el subdirector del programa, que lo tengo aquí a mi diestra. Hola. ¿Qué tal? Encantado. Y aquí soy a mi siniestra, Eduardo. Encantado, yo soy el siniestro. Que es el más joven de la generación, que es mi hijo. Antes de que te lo diga nadie, te lo digo yo. ¿Qué tal? Encantado de escucharos, de hablar con vosotros y de estar con Arada Radio en Valencia. Igualmente. Pues Paco, vamos a ver. Cualquiera puede entrar en internet, poner Francisco José Jurado, sí, y aparece automáticamente pues alguna pequeña biografía tuya en la que cuenta pues que hablan de esta primera novela larga tuya de Venegas y hablan de tu trayectoria anterior más o menos, ¿vale? Pero a mí me gustaría que me dijeras, suele ser muy común cuando hablas con algunos de los amigos que hablamos, algún escritor, te dice lo típico, ¿cuándo empezaste a escribir? Yo desde empecé casi con una nací con una plumita entre las manos. ¿Es tu caso? Mira, mi caso no es así. No. Cuéntame. Es más, a mí me gusta decir que yo no soy un escritor precoz. Yo tengo ahora mismo 43 años, nací en el año 67. Y empecé a escribir en el año 98, es decir, con 31 años ya bien cumplido, talludito ya. Lo que ocurre es que yo tuve la suerte de que con el primer relato, me dediqué fundamentalmente a escribir cuentos y relatos. Uh-huh. Con el primer relato que escribí, pues gané el premio Andalucía Joven de Creación Literaria. Entonces, sí, además coincidió que yo estaba pasando una época bastante complicada desde el punto de vista profesional, porque se me había terminado una beca de creación literaria, perdón, de creación universitaria, de formación de personal investigador que era profesor universitario, y entonces me dije, jo, mira, pues si con el primer cuento que escribes, en un momento dado, has conseguido este premio, vamos a intentar derivarnos hacia el ámbito literario, ¿no? Y ahí ya empieza a escribir cuentos, empieza a ganar otra serie de premios de cuento, de relato, de novela corta, de distinto ámbito y de distinto pelaje, como yo digo, ¿eh? Que no es lo mismo ganar un premio de 300 euros que ganamos de 3.000. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, va haciéndote un pequeño currículum y me di cuenta porque podía ser ese un camino profesional, digamos, ¿no? Y eso unido, pues, a los talleres de escritura creativa, de dinamización a la lectura, que es lo que yo estoy haciendo ahora, yo soy monitor, pues ha hecho que al final me decantase por la gestión cultural. Y del mundo de los relatos, vas escribiendo relatos poco a poco, te das cuenta de repente pues que puedes dar un salto, que necesitas contar más cosas con otro formato, y así nació Venegas. De hecho, si la habéis leído, Venegas, en realidad, es una novela que se articula en tres historias distintas. Yo te quería preguntar, antes de entrar, de ponernos a charlar sobre la novela, sí, ¿por qué policíaca, Paco? Pues mira, policíaca porque yo escribí una novela, un relato, quería escribir un relato sobre un personaje que descubriese algunos casos o que fuese un poco negro en el ámbito de Córdoba. Y entonces me di cuenta que ese personaje tenía muchas posibilidades, ¿no? Que podía darle más carrete a ese personaje. De hecho, así nace la primera historia de las tres que componen Venegas, ¿no? Que se llama Historias Perdidas. Y me di cuenta a través de... Yo también escribo en prensa, que de la literatura es de la única manera que se pueden decir determinadas cosas, que todo el mundo lo admita, lo lea, y además a ti no te metan preso. Entonces, a partir de ahí, dije, creo que tengo el personaje, voy a buscar la historia. Y poco a poco fui construyendo el mundo de Venegas, a raíz de esas tres historias que te he dicho, ¿no? Sí. Básicamente la primera se llama Historias Perdidas, que es, pues... un aparente suicidio de un alto cargo de la Junta de Andalucía, que aparece muerto aquí en las riberas del río Guadalquivir, uh-huh. Y parece un suicidio, pero en realidad es un crimen que hunde sus raíces en la posguerra civil, ¿no? En concreto, en un hecho, este está basado en la realidad, ¿eh? Que fue, pues, el cambio y el quitarle una serie de bebés y de niños a exiliados republicanos, a fallecidos en la guerra civil, y dárselos a familias afectadas al régimen. Sí. Una cosa parecida a lo que ocurrió en Argentina, ¿no? Sí. Luego, el segundo caso, que se llama Las Fauces del Diablo, pues tiene mucho que ver con el sexo en Internet, la prostitución de lujo, la pederastia, todo ello como telón de fondo en el mundo de la universidad, ¿no? Y el tercer caso, que es el que más ha gustado a la crítica y a la prensa y a los lectores, que se llama ¿Quién mató a Franky Jurado?, que habla sobre la compraventa de los premios literarios, la construcción de falsos prestigios, cómo se compran y cómo se venden los premios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es un muchacho con mucho talento y muy poco éxito que es contratado como negro literario por un autor que es muy famoso pero que no tiene imaginación, ¿no? Entonces, claro, cuando el pobre chaval quiere abrir el pico, pues hay que cargárselo, ¿no? Entonces, como ese chaval se llama Franky Jurado, mucha gente se cree que es autobiográfico, pero no es así, ¿eh? No, es que el personaje me pareció un nombre que me gustó, un nombre muy parecido al mío, pero vamos, yo no he sido negro literario de nadie por ahora. Supongo que te habrá resultado cómodo, dado que los tres hechos se centran en Córdoba. Sí. De hecho, Córdoba es un personaje más de la novela. Claro, pues yo te decía que tú en ese caso lo que has hecho es utilizar Córdoba como otro personaje más, darle relieve a la ciudad, hacer que se muevan por esas calles y hacer al mismo tiempo de presentador de Córdoba para el lector. Claro, mira, sí, llega un momento en el que tú dices, estamos tan acostumbrados a que la novela negra se circunscriba o acontezca en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, aquí, por ejemplo, ahora en Escandinavia, todo eso es muy bonito, ¿no? Sí. Pero ¿por qué no pueden ser nuestras ciudades, ¿no? ¿Por qué no pueden ser, bueno, aquí en España, Madrid, Barcelona, ¿no? Pero ¿por qué no pueden ser Valencia, Tarragona, Pontevedra o Sevilla? ¿Por qué no, ¿no? Entonces yo vi que Córdoba aporta mucho material literario desde el punto de vista de la novela negra, porque cuando yo, he ido por España, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Barcelona Negra, en la Semana Negra de Gijón, también está en Getafe Negro ahora, me preguntan, al principio sobre todo me preguntaban, hombre, Paco, pero Córdoba es una ciudad de novela negra y a mí siempre me gusta contestar lo mismo, ¿no? Que digo, mira, vamos a ver. Digo, Córdoba es la única ciudad del hemisferio norte que tiene todavía un gobierno del Partido Comunista. Luego, el poder económico está o ha estado en manos durante mucho tiempo de la Iglesia Católica muy ultramontana. Y luego estamos basados en nuestra pequeña industria, casi inexistente industria, que esto no es Valencia, pues con el pelotazo del ladrillo inmobiliario, que ahora pues se ha venido abajo. Y hay que unirle a eso que estamos muy cerca de la Costa del Sol con todo el componente de la instalación de mafias del este y de Italia que eso tiene, ¿no? Entonces, claro, cuando cuentas eso la gente te dice, coño, pues sí que es una ciudad de novela negra. Y aparte también quiero decirte que a la gente que lee muchas veces nos gusta, y pues sobre todo ya por ejemplo también hablábamos con Susana Vallejo, respecto sí. a que nos gusta mucho el poder ubicar y incluso el poder ir a zonas o sitios o poder incluso visitar cuestiones que salen en algún libro que te ha interesado y que te ha gustado mucho y poder pues estar un poco en esas calles, ¿no? Pues eso es verdad, porque zonas. Fíjate, yo... Bueno, hay una cosa que sí he notado, y eso me lo voy a autorreprochar, fíjate. Lo comentaba yo con los alumnos de mis talleres. Yo en la primera novela de Venegas me daba un cierto pudor hablar incluso de las calles físicas de Córdoba. Y así, por ejemplo, cuando yo pongo al personaje andando por Córdoba, digo, va por el centro urbano, ¿no? O por el casco histórico, o por la judería. Es decir, zonas muy inconcretas, ¿no? Y sin embargo, la mayoría de las de los lectores, cuando está por ahí por España, o las que te escriben por Gmail, por el Facebook, te dicen, pero tú lo que tienes que hacer es poner más calles de Córdoba, pero incluso con nombre físico, describirnos físicamente las tabernas de Córdoba. Hay gente que viene a las tabernas a ver las tabernas veneguianas ya. Claro, es lo que nos gusta. Me he dado cuenta, ahora estoy escribiendo la segunda parte de Venegas, que tiene que ser así, que él tiene que ir por los nombres físicos de las calles, describir las tabernas físicamente, porque si tú quieres que la ciudad sea un personaje más, ese personaje tiene esos rasgos característicos. Es que y hay que describirlos tal como son. ¿Sí? Es uno de los puntos muy positivos que de hecho ya te digo que cuando lees alguna novela y de repente luego te encuentras con lo que tú dices, solamente cuando te encuentres el nombre de la taberna o la mesa que tú describes, claro, en tu libro, es claro, que además ya te sientes ahí a tomar el café y te lo estás pasando pipa solamente por tomar tu café, sí, en el mismo sitio. Sí, sí, bueno, aquí estuvo Venegas, aquí estuvo, pues en fin, Stieg Larsson, quien sea, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Claro, pero por eso muchas veces en la novela sueca me va a costar mucho irme allí a buscar un sitio de los que describen, pero sin embargo en tu novela me va a resultar mucho más fácil en un momento dado, en una excursión de las que hagamos a cualquier cosa, claro, decir, pues mira, vamos a hacernos la rutita. En la mesa que estuvo Paco. Paco cuando escribió. Claro. Hay mucha gente ya, amigos que ha ido encontrándote, pues no sé, en Gijón, en Bilbao, en otro sitio, que vienen aquí a Córdoba expresamente a que yo los lleve, invitados, claro, vienen en realidad porque yo los invito, a las tabernas de Venegas, ¿no? Así que, vamos, yo si venís a Córdoba, me comprometo a haceros una ruta veneguiana, bueno, de las tabernas de Córdoba. En aquella zona hay 7 tabernitas, tampoco acaba de salir, claro, claro, económicamente no acaba de salir. Si nosotros vamos, no necesitaremos que nos invites, Paco, iremos aunque no nos invites. Es decir, que nos guíes. Con que nos guíes nos conformamos. De guía profesional. Es que uno gana un premio y enseguida todo el mundo quiere que le invites. Hombre, fíjate, que conste que yo todavía no lo he ganado, yo he sido siempre finalista, ¿no? De hecho, hubo un momento en el que ya me decían Holanda, ¿no? Yo siempre llegaba a la final y me quedaba finalista, no la ganaba. Pero en este programa somos muy muy fans y muy partidarios de decir que efectivamente los finalistas, al fin y al cabo, el valorar quién es el ganador, al final los finalistas supera muchas veces con creces efectivamente la novela ganadora o el TVO ganador. Pero bueno, al final hay que tiene que ganar alguien y bueno, pues no es verdad. Pero nos encanta que, porque además sí que se da a conocer mucho los finalistas. Tú fíjate, porque muchas veces en el mundo literario, gracias a Dios, ser finalista es un premio más, ¿no? No es como el deporte que el finalista se queda con cara de tonto. Es un premio más porque, hombre, yo reconozco que haber sido finalista del premio Nobel Paul, que, bueno, al final me ganó El poder del perro de Don Winslow, cosa absolutamente entendible. Y haber sido finalista en el premio Brigada 21 a la mejor novela negra editada en España por un autor debutante, a mí me ha servido para mucho, para mucho. Como ya has escuchado tu nombre, se ruedan tus novelas un poquito y... Perdona, pero no te oigo muy muy lejos, ¿eh? Ah, sí, es que hay algunos micros que no funcionan demasiado bien. Ahora mejor. Mejor. Es que te tienes que acercar al micro. Como decía también mis grandes amigos Pamino Cansado, subcampeón es mucho más que campeón. Aunque no recompense económicamente, pero no, y que sabes lo que pasa, que en cualquier premio al final, cuando se llega al grupo de finalistas, esas personas que todos, digamos que en la última reunión del jurado, todos están en condiciones del asalto al premio, en realidad luego, digamos que el siguiente paso es una especie de lotería, Paco, eso lo tienes tú tan claro como yo. Sí, mira, yo que también ahora ya pues empiezo a ser jurado de algunos premios, ¿no? No vale hacer chistes porque yo siempre soy jurado. Por ejemplo, he ganado algunos premios, digamos, repito, de cuento y de relato de muy diverso pelaje, ¿eh? Puede ganar en un premio perdido de Castilla algún cuentecito de 300 euros y luego gana otros de 3.000. Bien, o sea, pero todos, ¿eh? Esto que voy a decir lo digo por todos. Lo verdaderamente importante está en la pomada final. Porque es verdad que muchas veces el que gana depende de cómo se haya levantado ese día el jurado y de su gusto. No, a lo mejor no le gusta... ¿Qué te voy a decir yo? Un cuento que tenga humor, o un cuento que sea medio fantástico, o un cuento que tenga un componente de terror, y les gusta un cuento que tenga un determinado lenguaje. Pues muy bien, oye, eso a tu relato o a tu novela no lo hace ni mejor ni peor. Simplemente es que al jurado, en ese momento, decidió que debía ganar otra. Punto. Estoy de acuerdo con vosotros. Efectivamente. Una preguntita. ¿De qué autores tomas referencia? Bueno, pues mira, yo ya incluso en la propia novela, pues lo reconozco abiertamente que hay autores muy que me han llamado muchísimo la atención y me han guiado a la hora de escribir, como han sido, por ejemplo, lo digo además en cada uno de los parágrafos iniciales que se los dedico, ¿no? A Montalbano, a Pepe Carballo y a Kurt Wallander, o sea, a Camilleri, a Henning Mankell y a Manolo Vázquez Montalbán. Si no son los mismos, si no son en realidad el mismo. Y no solo ellos, porque yo no sé, yo en la Semana Negra de Gijón haber conocido a Pedro Marcaris personalmente, que es que es uno de los grandes transatlánticos de la novela negra y uno de los autores que más me gusta, o pues qué te voy a decir, yo también, por ejemplo, Jean-Claude Itzo, el autor marsellés. Es decir, dentro de esta gran cultura mediterránea de la novela negra, pues todos esos que te he nombrado y alguno que otro más, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, acabo de nombrar a Don Winslow en El poder del perro, u otros norteamericanos, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser Michael Connelly o James Ellroy, pues dice, es que son grandes maestros, ¿no? Tú vas leyendo de ellos y sin muchas veces, sin que lo vayas notando, pues vas aprendiendo, ¿no? Y mira, como al fin y al cabo, cuando uno escribe de lo que ha vivido, de lo que ha leído y de lo que le han contado, ¿no? Tú eso lo metes en una costelera, le echas una gotita de mala leche, que es siempre necesaria, y con eso sale tu estilo propio, pues es evidente que yo de todos esos escritores me gustaría tener algo, ¿no? Yo de todas formas, Paco, y me perdonarás que te interrumpa, quiero compartir contigo, a ver si vamos a compartir una reflexión. Sí. En relación con una cosa que leí en internet, o sea, que con algo que de algo que leí en internet en relación con tu novela. Sí. Vamos a ver, yo leí en un blog una crítica que se hacía de tu novela, que un autor, que es además conocido o amigo tuyo, hablaba de la novela diciendo que cuando leía tu novela lo que no le había gustado de la novela es, hago el inciso de que yo, tú me has dicho que tienes 43 años, ¿no? Sí. Bueno, yo soy un pelín mayor que tú, tengo 48, y supongo que como en el caso tuyo soy lector compulsivo desde mi más tierna infancia. Entonces, sí. por mi cabeza y delante de mis ojos han pasado miles y miles y miles de libros y páginas, imagínate. Y entonces al final uno acaba teniendo claro determinadas cosas de la estructura de los libros que lee. Ajá. Entonces, este hombre comentaba de ti que en concreto lo que no le había gustado de tu novela era que durante la lectura de la novela él creía ver o veía constantemente pequeños juegos, complicidades tuyas, del autor, ¿vale? En este caso, sí, con sus autores de referencia. Ah, entonces, pues sí, es totalmente consciente, sí, sí, sí. Vale, vale, pero yo hay una reflexión, quiero, esto es una especie, no es un espaldarazo, una palma en la espalda, simplemente es una visión subjetiva mía, pero quiero decir al mismo tiempo que digo, cuando uno dice lo de subjetiva es como para decir modestamente hablando. Pero al mismo tiempo la quiero reforzar con el hecho de que yo no es el primer libro que me leí, que son muchos libros ya lo que llevo en el cuerpo que me permiten hacer con cierta objetividad esta reflexión. Lo que yo noto en tu libro, ¿vale?, es efectivamente esa referencia implícita, en muchas ocasiones, a autores que a ti te han marcado, ¿vale? Pero hay una cosa que tienes tú al escribir, Majo, y yo esto no te lo estoy diciendo a ti, se lo estoy diciendo a este amigo tuyo. Sí. Al propietario del blog. Hay una cosa que tiene la lectura de tu libro que no tienen las de otros muchos autores que escriben con las inevitables referencias a los autores que le marcaron. Y es que en tu libro se entiende, se ve clarísimamente desde el punto de vista del estilo literario que puedes dejar las referencias cuando te dé la real gana. Ajá. Mientras que hay autores que están forzados a las referencias. Esto es una cosa, esto es un mensaje que lanzo desde aquí, yo desde la antena, a este hombre que hizo esa crítica, que no era una crítica malintencionada, era una crítica bien intencionada, pero diciendo a mí en concreto no me ha gustado el tal cual. Yo lo que valoro es que cuando, sobre todo en este caso, es una primera novela, porque por mucho que hayas escrito antes, la primera novela larga es esta, ¿sí o no? Sí, sí, no, además se nota muchísimo, ¿eh? Vale, entonces en esta, lo normal en una primera novela, cuando además es una novela de género tan marcadamente como esta, es que se vean las referencias de las que ha bebido claro, el autor. Claro, ¿vale? Además tú ten en cuenta una cosa, y es que mira, nosotros, los escritores de género, en este caso de género negro, o de terror, de fantástico, de ciencia ficción, lo que sea, tenemos que atenernos a unas reglas de ese género, si no, oye, no escribas de ese género, claro. Eso es evidente. Y luego, sí es cierto que yo quise que en determinados guiños y complicidades se viese que Venegas es deudor de esta corriente de la novela negra mediterránea, pues de Pepe Carballo, del comisario Montalbano, de Petros Marcaris, de Itzo, de Fred Vargas, la francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso yo lo intenté. Sin embargo, luego otra parte de la crítica, que es una cosa que me ha halagado mucho, dice que lo que más le gustó fue que en la tercera parte, Quien mató a Frankie Jurado, sea un juego de espejos en el que los personajes pasen a ser casi los protagonistas, salgan de la realidad y el lector pase a convertirse en un protagonista de la historia, incluso en un sospechoso del asesinato. Es decir, que sea un juego de espejos falso en el que los personajes cobran vida y el lector se mete dentro de la historia, ¿no? Que es un juego muy unamuniano, porque Unamuno utilizaba mucho estos recursos, ¿no? Pero, sin embargo, me decían críticos muy versados, decían, en la novela negra esto no lo hemos visto todavía, dice, y eso es una de las cosas que más nos ha gustado. Sí, pero esa estructura literaria, ese juego de complicidad con la estructura literaria, lo manejas también en las otras dos. Es lo que yo quiero hacer notar a la gente que lea tu novela, porque puede ocurrir, entre los lectores de tu novela, o gente que no la haya leído y que después de escucharnos a nosotros, la lea, ¿vale? Sí, sí, sí. Que la novela tiene ese juego evidente, necesario, de complicidades, que se hace incluso grato, porque muchas veces estás viendo el reflejo de autores importantes que te dieron pie a la hora de escribir. Pero al mismo tiempo, lo que se te nota, y eso es una cosa que yo, como lector en este caso, puesto desde este lado del libro, te agradezco, es que demuestras en todo momento que lo haces porque te da la real, no porque no tengas más remedio. No, es un sentido homenaje a todos esos autores que al fin y al cabo, por ellos, que tan gratos momentos nos han hecho pasar como lectores, que por ellos, al fin y al cabo, uno se decide a pasar de ser un lector a ser un escritor. Muy bien, claro. Pues eso es lo que pretendo yo, que la gente que lo lea y la gente que lo haya leído pase por completo de esa miopía, de esa triste miopía de quedarse solamente con la referencia literaria y no ver la estructura. Ajá. Que es lo que la estructura está muy muy trabada y muy trabajada, sobre todo en este tercero, de quién mató a Frankie Jurado, porque es un continuo juego de espejo con un narrador que al final se convierte en eso que en la técnica se llama un narrador Dios, ¿no? Sí. Que lo sabía todo. Sí. Y esa yo sé que ha impactado dentro del mundo negro, porque es que no es normal esa estructura literaria. ¿Esta es la más reciente, Paco? La última, sí. ¿Están en el libro, están en el orden en el que tú la fuiste concibiendo? Sí, sí. ¿La primera es la más antigua? En orden cronológico, sí. Ajá, correcto. Sí. En cierto modo, eso también ahí también se podía apreciar una cierta evolución. Que sí, tú has ido se nota. Sí, has ido aprendiendo de tus propios relatos. Es cierto. De hecho, quien mata a Frankie Jurado, el tercero, se nota una mayor trabazón y un mayor trabajo de esa estructura literaria, ¿no? Sin embargo, he de decir que desde el punto de vista estrictamente policial, la que más trabajo me costó y la que más datos necesité y más ayuda, digamos, técnica, fue la segunda, Las Fauces del Diablo, el de la prostitución de lujo, el sexo por internet, lo de la pederastia, porque es un cadáver que aparece colgado y Venegas tiene que investigar la hora, el momento, el por qué no es un suicidio, sino que evidentemente a esa persona la colgaron, y ahí tuve que manejar mucha información, porque no es lo mismo que un cuerpo caiga, una vez que se cuelga, caiga, imaginaos como los ahorcados del oeste, ¿no?, que caían al vacío, que descolgar un cuerpo o descolgarlo o dejarse caer desde una altura determinada y pequeña, porque no se rompen las mismas vértebras, no se producen los mismos daños cervicales, etcétera, etcétera, ¿no? Y se me costó bastante trabajo. Ahora, yo reconozco que como estructura literaria, como artefacto literario, quien mató a Frankie Jurado es el que más satisfacciones me ha dado. Tú sabes que tengo una anécdota. Sabes que hace poco estoy charlando con una amiga escritora, y yo soy técnico del cuerpo de bomberos. No sé si lo sabías, pero te lo digo no. Bueno, y me pregunta, y viene y me pregunta, oye, ¿cómo se podía hacer desaparecer un cadáver? Claro, es que eso hay que preguntarlo. Claro, estas cosas, dice, oye, que ya que te tengo a mano, claro. ¿Cómo se podía hacer? Y si un cadáver estuviera durante tanto tiempo, no recuerdo cuánto me dijo, en una habitación cerrada y tal cual, luego al abrirlo, ¿qué le ocurriría tal cual? Y yo, no quiero decir el nombre de la persona en cuestión, da lo mismo, da igual, una escritora, una amiga, a la que tú seguramente también conoces, aunque sea de vista, ¿vale? Ajá. Y me preguntó eso, entonces quiero decir que supongo que habrás tenido que ir a acercarte a las fuentes y preguntar, oiga, a alguien claro, conocido. Claro, yo tuve que ir a forenses y ellos, pues hombre, te determinan y te enseñan, te guían, porque probablemente un lector normal no se dé cuenta de esos detalles porque son muy técnicos, pero oye, a uno le gusta hacer bien su trabajo, ¿no? Oye, que el lector lo que hace es cuando lee la novela, son cosas que se dan por supuestas, Paco, pero que se cargan en el subconsciente del, como si fuera la recámara de una pistola, entran en el subconsciente del lector. Esa faena de investigación no tiene por qué verse, pero intuirse. No, además, mi segunda novela, que acabo de terminar, y antes de ponerme con Venegas, que estoy casi con las dos, repasando una y empezando a estructurar la otra, ¿no? Es una novela histórica, una novela que ocurre durante un determinado día de la batalla del Ebro, ¿no? ¿De la batalla del? Del Ebro. Del Ebro, perdona, sí, sí, la batalla del Ebro. Entonces, eso también requiere de una serie de documentación enorme, claro. Porque tienes que ver dónde estaban situados en ese momento concreto los dos ejércitos, cómo se van haciendo los distintos movimientos militares, de envolvimiento, de defensa y tal, ¿no? Uh-huh. Eso es un trabajo enorme. Ahora, el lector no puede notarlo, porque nosotros no escribimos ensayos históricos. Claro. Nosotros escribimos novelas. Tedioso, sería tedioso para el lector, sería tedioso. Claro, claro. Entonces, esa labor es muy, muy, muy importante y tú tienes que hacer que esas costuras no se noten, ¿no? Porque si no, mala costurera sería. Claro, poner lo suficiente como para que el lector se ponga en situación, pero no tanto como para que se haga pastosa la lectura. Claro, porque a todos nos ha pasado que algunas veces empiezas a leer una novela histórica o una novela de tinte histórico y parece que es que lo que te están dando es una lección universitaria. Y oye, no. Una pregunta que te quería hacer novela. Sobre el libro de Venegas. ¿Quién es Venegas? O sea, ¿tiene alguna base real? No tiene ninguna base real. No es un personaje que yo fui haciendo poco a poco. Eso sí es una cosa que agradezco. Como lo he ido construyendo a lo largo de mucho tiempo y de tres historias distintas o cuatro, porque hay alguna que no se ha publicado y también definía el personaje, me ha permitido ir haciéndolo poco a poco, pensándolo muy mucho, y no es un personaje que obedezca a un policía concreto, algún amigo, algún conocido que yo tenga, no, en absoluto, es un personaje completamente inventado. Bueno, pues es interesante que se suscite la pregunta, porque eso quiere decir que el personaje es suficientemente sólido como para que uno pueda pensar que está basado en la misma. Sí, no, es verdad, hombre, os lo agradezco mucho. De hecho, en esta segunda novela de Venegas, que de hecho se prefigura ya en la primera, porque él habla mucho de un caso que se llamaba los Códices Templarios. ¿Recordáis en el primer caso? Sí. En el primer caso que él tiene que investigar, este del funcionario de la Junta que aparece ahogado en el río Guadalquivir, él le da muchas vueltas a un caso que se llamó los Códices Templarios. Que además me mosqueó que le diese tantas vueltas. Si te tengo claro, porque tú creías que ya había que existía ese caso. Creía que lo ibas a poner después. No, pues ese caso es el que estoy escribiendo ahora. De hecho, la novela que voy a empezar a escribir de Venegas se llama Los Códices Templarios. ¿Son varios casos o solamente es el de los Códices Templarios? En Los Códices Templarios es un caso que además voy a intentar anudar, un caso histórico de un asesinato que ocurrió en el siglo XIII durante la Reconquista, con un caso que tiene exactamente los mismos parámetros, solo que ocurre en el siglo XXI y es el que tiene que averiguar Venegas. Sí. Entonces, se me ha ido en la hora. Estábamos hablando de lo de los Códices Templarios, ¿no? Sí, porque estábamos hablando de Venegas y de si tenía una bueno, real, claro, eso sí, es verdad, del personaje, la encarnadura del personaje. Que ahora yo me doy cuenta que tengo que daros más cosas de este personaje, porque de hecho, no sé si habéis dado cuenta, Venegas ni siquiera tiene nombre de pila. Es Venegas. O sea, hay que darle un nombre. Bueno, eso también tenía su magia, ¿eh? Sí, él, todo el mundo lo llama Venegas, incluso su madre, ¿no? Lo llama Venegas. Sí. Una situación familiar muy extraña, porque él ama a su esposa, están a punto de separarse, llegan, como los dos se quieren en el fondo, a un acuerdo, y es que lo mejor para mantener un matrimonio es vivir separado, aunque sea en casa separada. Y así vive, ¿no? Su mujer también lo llama Venegas, en fin. Es un personaje un poco peculiar. Sí. Me estabas comentando que estás terminando el segundo de Venegas. Estoy en ello, estoy construyendo el armazón. Ah, estás con el armazón. Bueno, llegado el caso, a mí me ha ocurrido una cosa muy curiosa que te quiero comentar. Resulta que el libro me lo empecé a leer, yo no lo tengo, lo tenía un amigo. Antes del programa me puse en contacto con la editorial, Almuzara, para que me enviasen un ejemplar. Ni siquiera me han contestado al correo electrónico. Eso sí es una cosa que me ha disgustado un poco, porque, bueno, por lo menos que me hubieran contestado al correo electrónico. Mi pregunta es, ¿qué perspectivas editoriales tienes? ¿O ya lo tienes claro el tema? Esa pregunta es muy complicada. Ya sabía yo que iba a ser. Es muy complicada. En primer lugar, te pido disculpas en mi nombre porque la editorial no te lo haya mandado. No es la primera vez que ocurre. No sé, estaré al tanto y tendré que decirles que te lo envíen, no te preocupes. Y bueno, pues yo ya las perspectivas editoriales de Venegas, pues de Venegas y de la novela de la Batalla del Ebro, ya no dependen tanto de uno, porque he tenido la gran suerte de que me fichó y estoy trabajando con la agencia literaria Sandra Bruna, de Barcelona. Sí. Así que, bueno, pues cuando uno se pone en manos de una agencia literaria, sabes que no depende exactamente de uno, y bueno, pues entonces ellas tendrán que trabajar con los originales y vamos a ver cómo es el decurso editorial tanto de la batalla del Ebro como de la siguiente de Venegas, ¿no? Pero vamos, estás en manos de gente muy profesional. En un principio yo estoy muy contento con la colección Tapa Negra de Almofara. Sí. Es decir, una colección con prestigio, los autores que tiene, tanto los que conozco como los que no, son muy buenos autores con muy buen nombre de novela negra. Y bueno, en un principio pues tendría que valorar que la primera opción evidentemente sería estar en Tapa Negra, pero claro, es que estas cosas nunca sabes cómo, el día de mañana nunca sabes cómo va a ser, ¿no? Pero que vamos, lo que te decía, que estás en manos, la agencia es una agencia de gente muy profesional, estás en buenas manos en ese sentido. Sí, de hecho creo que Susana Vallejo también está con nosotros. Uh-huh. Y bueno, y muchísima gente, a mí me hablaron muy bien de ella. Y yo no sé si a ella le hablaron también de mí, pero el caso es que, hombre, la verdad, hemos pegado muy bien la hebra. Creo que pueden salir cosas muy interesantes de este trabajo en común. Y bueno, también es cierto que es que el libro de la batalla del Ebro está recién concluido y lo de Venegas, pues tengo que empezar a construir el armazón. A mí me gusta siempre utilizar la metáfora de un edificio, ¿no? Pues entonces, lo primero que hay que hacer es el encofrado de los cimientos. Claro, claro. Y luego ya tendremos que ir poniendo el enlucido, ir cerrando tabique y poniendo los detallitos, ¿no? Pero primero, lo primero y básico es ir construyendo el encofrado de ese edificio, ¿no? Lo que pasa que tienes la suerte de que indirectamente en la primera novela ya has puesto parte del encofrado. Claro, eso sí es cierto. Porque cuando uno va haciendo unas novelas de saga, lo comentaba yo el otro día con Lorenzo Silva, como él tiene lo de Bevilacqua y Chamorro, de sus guardias civiles, sí, pues partes con una gran ventaja y es que tú los personajes al menos los tienes ya prefigurados. Claro. Que eso, ¿no? es una ventaja y puede ser un inconveniente también en algún modo, porque si no tienes en cuenta todos los detalles que has hecho en la primera novela, pueden haber incongruencias en la segunda que ha ocurrido. Sí, puede ser. De hecho, yo una de las cosas que quiero que en esta segunda novela no me constriña, que no sea un corsé, yo la intenté hacer como una precuela, ¿no? Digamos, esto de la Guerra de la Galaxia, una precuela, ¿no? Uh-huh. Pero te das cuenta que es una estupidez, ¿no? Porque tiene que ir antes o después. Yo he seguido el decurso normal y Venegas y su grupo de investigadores, pues, siguen investigando una serie de cosas como si fuese una continuación de la primera novela, ¿no? Entonces, a través de los personajes secundarios, de todos los que van apareciendo y eso, pues, que sea como una especie de continuación, ¿no? Uh-huh. Y hombre, yo para no sentirme con ese corsé, sí me gusta que los personajes secundarios sean muy importantes, porque te pueden dar más vida, más color a la narración y muchos puntos de fuga, que eso siempre lo agradece también el lector, que no sea monotemático con un personaje. Claro, no, les puedes dar más importancia en algún momento que necesites y después volverlos a dejar en segundo plano cuando quieras. Claro, y también te pueden ayudar en algunas subtramas, que en fin, que desde un punto de vista de la estructura de una novela negra, que es muy complicada, esto es como el engranaje de un reloj, ¿no? Pues pueden ser unos elementos muy valiosos, ¿eh? Sí, no, y además queda interesante que de repente un personaje que parecía que no tenías muy en cuenta se vuelva relevante o incluso vital para algún momento del caso. Claro, que tú lo tienes construido como una estructura coral, que es en la novela, que tú sabes que todos los personajes tienen detrás un trasfondo que aunque tú lo tengas escondido, puedes sacar a relucir cuando te apetezca. Es una novela coral en la que, de hecho, el grupo de subinspectores que trabajan con Venegas, pues adquieren una importancia en algunas partes de la investigación fundamentales, ¿no? Uh-huh. De hecho, ellos llevan a cabo interrogatorios, van, vienen, tienen un procedimiento administrativo. En el procedimiento administrativo normal de la policía, en el día a día. Uh-huh. También se ve cómo trabajan, porque eso es una cosa que me ha gustado reflejar, ¿no? Que la policía, muchas veces el trabajo es tedioso y administrativo, aburrido, cotidiano, un coñazo muchas veces, ¿no? Sí, pero sí, sí, hay sí, que reflejarlo también. Claro. Bueno, Paco, se nos acaba el tiempo y nos gustaría estar hablando contigo otra hora y media más. Hablaremos en otra ocasión. En cuanto tengas el tema este de la batalla del Ebro más terminado de hilvanar, ¿vale? Cuando sepa con quién lo voy a publicar. No te preocupes, yo me conformo con que tú lo tengas que digas. Yo ya lo he rematado y el único problema que está ahora, la pelota está ahora en el tejado de la agencia. Ajá. Ya está. Esa novela ya está entregada. Pues entonces en breve volvemos a contactar y hablamos sobre la novela esta. Oye, perdona, escúchame, que yo sé que a vosotros os gusta mucho la ciencia ficción, el terror y eso. Os voy a contar nada más que un detalle de esta novela para que flipéis. Sí. Ocurre durante un día en concreto, sí, el día 30 de octubre de 1938. Sí. Evidentemente ese día se lanza la séptima contraofensiva, la brutal contraofensiva que el ejército nacional franquista quiere derrotar a la República y echarlos del Ebro y de conquistar Cataluña. Bien, pues cuando esa ofensiva tiene lugar, curiosamente, en ese mismo día que hay 20.000 muertos, que fue brutal, hay un parón en los combates de 8 horas. Yo he ido a todos los registros, archivos, he estado mirando documentos, y dicen que es porque llovió. Es verdad que llovió, pero llovió también los días de antes y los días de después. Y ahí siguió habiendo candela. Bien, el caso, no sé si lo sabéis, es que el día 30 de octubre de 1938, muy lejos del Ebro, pero muy muy lejos, en Nueva York, tuvo lugar un hecho fundamental para nuestra cultura de masa, para la ciencia ficción, para la cultura actual occidental, que es que Orson Welles radió el día de Halloween la Guerra de los Mundos. Entonces, la novela parte del momento en el que la radioescucha republicana en los Pirineos y la radioescucha republicana a través de la cornisa cantábrica captan esa emisión y ambos estados mayores se preguntan, ¿y si fuera verdad? ¡Qué idea más interesante! ¡Qué idea más interesante, chico! ¿Y tienen que parar los combates? Claro, eso es otro artefacto literario. No, no, y magnífico además. Es una mentira, es decir, todos sabemos que eso fue mentira, sin embargo, cuando ellos, los ambos estados mayores, llaman a su espía en Nueva York, en Maine, en Vermont, en Boston, le dicen que sí, que es verdad, que se ha producido un estado de pánico porque nos están invadiendo los marcianos. Eso fue verdad. Qué bueno, qué bueno. Sí, uno, bueno, Paco, nos tenemos que despedir porque nos están haciendo señas de que nos vamos, perfecto, al informativo. Perfecto. Lo hemos pasado. No, espero que tú lo hayas pasado una décima parte de bien de lo que lo hemos pasado. No, yo me lo he pasado 100 veces mejor que vosotros. Bueno, hablaremos en breve. Un abrazo muy fuerte, Paco. Venga, un abrazote para todos desde Córdoba. Yo quiero la ruta, yo quiero la ruta. Exacto. Venga, oye, venid para acá. Tenemos venga. No te creas que es una que son palabras vanas, ¿eh? Ya hablaremos. No, que vengáis, oye, que vengáis para acá y los radio oyentes que quieran, que también quedan invitados. Venga, vamos ahí, vamos a estirarnos. Fletamos un autobús. Un abrazo muy fuerte, Paco. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, que nos tenemos que ir a noticias. Sí, sí, no, rápidamente. Directamente ya, ¿no? No, pero matizamos. Venegas, de Francisco José Jurado, la editorial Almuzara. Almuzara, exactamente. A localizarla. Que no se lo pierdan, son tres y historias. Y el autor muy majo. Tres historias magníficamente encasilladas y que les van a encantar. Y que además estáis invitados. Él habla de la tercera. Y además estáis invitados, ¿a Córdoba? Vamos a llevar un autobús. Nos vamos ya, Nueva. Hasta después de las noticias. ¡Hasta luego!